saludo desde Cuba. Esto es el Bache Podcast, temporada 2, capítulo 3, en el que tenemos preparado, por supuesto, que las tres noticias más importantes en el día de hoy desde el punto de vista tecnológico, y tenemos preparado las respuestas a todos los Bache Preguntas que nos han hecho a través de Twitter y que nos han hecho a través del grupo de Bache Cubano Club. Hablando de Bache Cubano Club, déjenme, por favor, si me perdonan, pues entrar al grupo de Bache Cubano Club, búsquenlo en Telegram, y ahí van a ver, vale, estamos en directo, y ahí van a ver a toda la comunidad que nos sigue, que está atenta al trabajo que estamos realizando, y de ahí, bueno, consejos, tutoriales, preguntas, de todo, día a día, es una interacción que tenemos con un grupo de personas mucho más reducido. De forma que estamos ahí, es el termómetro de lo que sucede tecnológicamente. Hay quien habla de teléfonos, hay quien habla de páginas web, hay quien habla de criptomonedas, hay quien habla de soluciones, de lo que sea. Todo lo que en Cuba pueda ayudarnos a prosperar, a echar para adelante, a vencer obstáculos y a emprender en el mundo digital, que es uno de los enfoques más importantes de Bache Cubano este año. Noticias del canal en estos días, bueno, nada, ayer hicimos una directa que superó todas las expectativas habidas y por haber. Yo quedé maravillado, mucha gente usó el video para publicarlo en notas de prensa, para publicarlo en diferentes periódicos internacionales, como el fenómeno que todo el mundo ya, más o menos, si conoce a Bache Cubano, debe estar al tanto, que es el proyecto que estábamos empujando, que es CubaPay, proyecto que está en falta, que hay un conjunto de interrogantes que nos están haciendo la gente por aquí. Trataremos de responderlas todas por aquí y a la par. Yo personalmente me hice una cuenta en Medium. De hecho, ya la tenía cerrado ya, en la que voy a ir publicando tutoriales, guías y consejos de forma escrita en esa cuenta en Medium, para que las personas que no puedan ver estos videos, por lo menos que vean esa información cruda. Después pensaremos en infografías, pensaremos en otros canales de comunicación para que la gente mastique mejor la información que queremos ofrecer. Básicamente, el concepto general del video que hicimos antier, ¿no? Sí. La semana se nos fue volando. Es una pasarela de pagos que acepta métodos internacionales y que desde Cuba puedes, como vendedor, como comprador, como empresa de lo que sea, como página, como proyecto de donaciones, como perfil personal, puedes aceptar donaciones puedes aceptar pagos de cualquiera de los métodos que se van a ir implementando poco a poco. Por supuesto que la columna vertebral de la plataforma son las criptomonedas, porque es la forma que tenemos de descentralizar los pagos. Todo el mundo conoce que, ya lo he dicho mil veces, que cuando eres cubano, como naces en un país que ahora mismo está bloqueado o embargado, me da igual cualquiera de los dos conceptos, la realidad es que nacemos castigados y nacemos con un conjunto de limitaciones internacionales que nos impiden prosperar en ese universo. Y yo, en lo personal, es un reto personal que tengo. Voy a tratar de hacer todo lo posible por romper esas limitaciones y por romper esas prohibiciones absurdas que hay ahora mismo con los cubanos. Y nada, ese es mi proyecto, ese es mi reto personal. Así que lo voy a hacer con todas las consecuencias que tenga que asumir en ese aspecto. Vamos a... ¿qué más? Ahí. Quiero saludar, lo tengo aquí, es una sorpresa, él no está esperando este saludo. Quiero saludar a José Carlos, que es el que está atendiendo ahora mismo los bots de Bache Cubano Club, el bot del grupo de Virremesa próximamente, el bot de los grupos de CubaPay. Chamaco que de forma altruista se acercó a nosotros: oye, yo les puedo preparar ahí un bot de moderación. Y José Carlos, un saludo para ti, hermano, de verdad que sí, que muchísimas gracias. Lo otro que quiero mencionar es, como les decía, a partir de... tenía que haberlo hecho antes, pero lo voy a hacer a partir de hoy. Todos los videos de Bache Cubano a partir de hoy van a tener Bruno José. Te regaño en plena directa. Todos los videos de Bache Cubano van a tener a partir de hoy un enlace con nuestro perfil en CubaPay para todo el que quiera, desde cualquier parte del mundo, hacer donaciones, pagar nuestro trabajo, pagar nuestro esfuerzo y sacrificio, que sean bienvenidos. Lo vamos a dejar ahí y próximamente pues vamos a seguir explicando cómo se hacen esos pagos. Hoy grabamos el video de pagar la ONAT con TransferMóvil, que a muchos les resulta difícil. Yo era uno de los que no sabía hacerlo, yo me espantaba mi supercola en el banco. Bueno, pues hoy aprendimos a hacerlo y ya hoy lo grabamos en un video, lo vamos a editar para subirlo en el transcurso del día de hoy o en el transcurso del día de mañana. También grabamos un video sobre ATM, plataforma mundial que ha tenido muchísima popularidad en América Latina. Queremos, estamos haciendo las gestiones, estamos haciendo todo lo habido y por haber para que acepten a Cuba en esa plataforma. Por supuesto, al ser una empresa norteamericana, se rige por las leyes norteamericanas. Y las leyes norteamericanas, con el fenómeno de la Oficina de Activos del Tesoro, tienen sancionado a Cuba y a los cubanos a utilizar cualquiera de los instrumentos financieros de los Estados Unidos. Yo estoy súper en contra de eso. Yo opino que eso es una prohibición absurda y que los mecanismos de prohibición tienen que perfeccionarse un poquitico más y tienen que ser un poquitico más enteros. No estoy de acuerdo con que los cubanos nazcamos castigados por esa legislación. Llámenme como quieran llamarme. Todo el mundo sabe que yo soy polémico en Twitter. Todo el mundo sabe cuál es mi postura en determinados aspectos. Y yo sigo diciendo que eso es un absurdo. Y por supuesto que estamos haciendo las gestiones con ATM para que acepten a Cuba en ese aspecto, en el aspecto en el que cada cual pueda lidiar con ese activo que son dólares, que es un activo real y puedan hacer operaciones a nivel mundial como cualquier otra persona. Oye, un indio en el Amazonas tiene la antena satelital, tiene su celular, anda entaparrado con un pullover Nike, un celular y tiene cuenta bancaria en los Estados Unidos. Coño, pero... Y los cubanos que vamos a estar aquí, no estamos entaparrados, no tenemos un conjunto de enfermedades, no tenemos... Hay un conjunto de cosas que no estamos sufriendo. Tampoco tenemos una cuarentena. Pero tenemos datos. Tampoco tenemos la cuarentena. Ustedes me entendieron. Ahora, grabamos esos dos videos, el video de la ONAT y el video de ATM. Vámonos con las noticias del día de hoy y con las preguntas y respuestas que nos hace todo el mundo por los grupos. Mitalia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, una de las noticias que tenemos es algunos cambios que va a hacer iPhone para el próximo modelo 13 y el 13 Pro. Que hay cambios en el diseño, finalmente van a quitar el notch grande. Bueno, eso dice este medio, DigiTimes. Ajá. Que van a cambiar finalmente ese notch y que bueno, van a hacer cambios en las cámaras. Que los sensores iban a ser un poco más grandes de las cámaras. Nada, iPhone... Bueno, en el fenómeno iPhone, yo lo advertí, yo lo dije. Yo lo dije hace 6 meses cuando se formó la expectativa con el iPhone. Este cubano, cuando se formó el lío del notch, este cubano dijo, oye, no inflen más que el notch va a ser del mismo tamaño que es el iPhone 11. Ah, Eric, tú estás loco. Y... ¿cómo se llama este? El filtrador se me olvidó. No, estoy con el cerebro hoy y necesito una cerveza. John Proce. Sí, yo tengo aquí los contactos con John Proce. En los contactos de mi teléfono, espérate. Eso no se ve. Sí se ve. Mira esto. El que oye tampoco lo ve. Miren, el contacto de mi teléfono es John Proce. No se ve. Bueno, la gente lo vio. Es John Proce con la foto de... ustedes saben quién. Y nada, el tipo inflando. Oye, que el iPhone 12, que miren el notch. Y sacó la ranura del notch. Y yo desde que lo vi me di cuenta que era falso porque tenía elementos que no coincidían y me di cuenta que era falso. Probablemente ese mock-up, ese modelo, sí esté disponible para el iPhone 13. Que tampoco es que eliminen el notch. Hay un render por ahí que sale la pantalla completa sin notch. No. Va a tenerlo más pequeño, pero todavía vienen con notch. De todas maneras, bueno, para la gente de iPhone, lo felicito porque es un terminal durísimo. El A14 Bionic es un chip que... Y si le pones un procesamiento de imagen y un procesamiento optimizado a ese chip, tienes en la mano un dispositivo más potente que el Apolo 11, que fue el que viajó al espacio hace 30 años. Y mucho que mencionar al respecto. ¿Qué otra noticia tenemos? Tenemos otra noticia, hay una noticia que no me carga, que no sé por qué, pero no me carga. Probablemente. Tenemos una noticia que a mí, en lo personal, me agrada muchísimo. Me imagino que tú que eres fan de OnePlus, te agrada mucho también. Y es que Oppo, una de las marcas chinas que más innova, se va a fusionar a OnePlus no. en su I+D. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! A ver, yo soy fan de OnePlus, esto es un OnePlus, este es el OnePlus 8 Pro y siempre he visto a Oppo como una de las empresas de telefonía que más innova y que siempre están a la vanguardia del avance. De hecho, ellos son los que alan un poquitico la creatividad, ¿no? La creatividad, el fenómeno de, miren, el sensor de huella bajo pantalla y miren la cámara escondida en pantalla y miren esto y miren aquello. Siempre, lo que no tienen la salsita de hacerlo bien. Son los que innovan, pero no son los que rompen el mercado. El mercado luego lo rompen las grandes marcas que ya propician mucha mayor calidad con eso. Si OnePlus se une con Oppo, vamos a ver una revolución en el mercado. No obstante, hay que decir que todas pertenecen al mismo consorcio, que es el consorcio BBK. Y BBK es lo mismo, el dinero es el mismo, sale del mismo lugar. Lo que pasa es que cada cual tiene sus subsidiarias diferentes y sus objetivos diferentes. De hecho, Mark Brownlee el otro día hizo la comparación entre los modelos que salen de OnePlus y los modelos que salen de Oppo. Y desde el punto de vista de diseño y de especificaciones de hardware, son casi lo mismo. Sí, ellos comparten mucho, de hecho, incluso en la innovación tecnológica también. Ellos toda la vida han compartido esos unos con otros. OnePlus inventa no sé qué, Oppo lo, ¿cómo se llama? Lo implementa. Oppo inventa no sé qué más, bueno, OnePlus también lo implementa. Siempre han tenido ese nivel de comunicación, pero bueno, ya lo hacen oficial. Por tanto, vamos a empezar a responder preguntas. Pregunta a las baches, si cambio de teléfono pierdo toda la información, o sea, no me preocupan los mensajes, sino los canales y bots que tengo. Mira, si me estás hablando de Telegram, no pierdes absolutamente nada, porque Telegram es una micro red social que tiene la toda esa información guardada en la nube, así que les preocupa, le puedes cambiar de teléfono, puedes incluso brincar de Android para iOS, que no pierdes absolutamente nada si me estás hablando de Telegram. Si me estás hablando de WhatsApp, sí, es chavo final, pero bueno, WhatsApp no tiene bots, así que obviamente me estás hablando de Telegram. Pregunta a la Pache, ¿cómo puedo conectarme a vía Wi-Fi a los Joven Club? ¿Necesito alguna licencia o autorización de los administradores físicamente? Creo que sí. Yo no soy más indicado para responderte esa pregunta porque no tengo la menor idea. Nosotros tenemos un Joven Club cerca, ni idea. Tienes que hacer la gestión en el Joven Club, dirígete a tu Joven Club más cercano y pregunta ahí, hermano. Yo la verdad no tengo idea. Hola people, ¿cómo puedo crear un usuario de Facebook desde Cuba con acceso a Facebook Business? Te explico. El acceso a Facebook Business es un backend que tiene la plataforma de Facebook en la cual solamente puedes utilizarla si le fondeas una tarjeta de pago en Visa o en Mastercard. Todo esto con VPN, por supuesto, y todo esto con una tarjeta que esté lo más legal posible para que ellos puedan habilitarte el fenómeno del Facebook Ads y que puedas pagar anuncios dentro de Facebook. En Cuba, poca gente lo hace. Yo por poco lo hago cuando tenía... Yo tuve un emprendimiento que era Cuba Key, que era un emprendizaje para marketing online. Lo dejé porque no se puede estar en todo a la misma vez, pero uno de los requisitos que queríamos impactar en Cuba era el fenómeno del pago de anuncios. No obstante, tú no puedes tarjetear público cubano desde Facebook porque Facebook no te deja, sí, es la misma retórica que te he dicho otras veces. Otras veces nacemos castigados y no necesariamente por razones políticas, sino por razones geográficas. Nacemos castigados, es la frase que te puedo decir ahora mismo. Mira, Publicitaria 1 confirma que sí necesita licencia de Micom y un IP de Joven Plus. O sea que sí, la respuesta es sí. Vamos allá. Para transferencias de datos y conversión básica de videos, ¿qué tipo de configuración de PC de escritorio aconsejan? ¿Conocen algún canal o página que aborde el tema? Transferencia de datos y conversión básica de videos. Hermano, si vas a utilizar la conversión básica de videos y transferencia de datos, me imagino que estés hablando de copiadera de videos y conversión para hacerlos compatibles, por lo tanto deduzco e infiero que estás hablando de un copia-copia. macho, Windows. Eso no, no será. Una PC con una octava generación, con por lo menos 16 GB de RAM, con una tarjeta de video decente, te debe funcionar perfectamente. Ojo, el almacenamiento lo gestionas con discos duros, pero el funcionamiento del sistema trata siempre de tener un SSD M2 para que eso vuele. No hay de otro. Luis Portal, Eric, un contacto para comprar y envío de Amazon a Cuba urgente. Luis Portal, el único contacto que te podemos dar es Aeronvío. Aeronvío. Yo sí. Voy a llamar al CEO de Aeronvío hoy para ver cómo podemos vincular las tarifas de Aeronvío con CubaPay. Lo voy a contactar hoy a ver qué se puede hacer con eso. Pero, mano, todo está en candela. Negri Manso tiene una duda, ¿cuándo se cerrará el sorteo de la Alcatel? Negri, el Alcatel ya se sorteó ya, hace se entregó. Meses y se entregó a su ganadora hace meses. La ganadora es Joaquín, sí, están los documentos por ahí, todo eso, hermano. Ya veremos cómo hacer otro. Hay una cantidad de opciones que se nos van a abrir ahora próximamente, porque obviamente muchos negocios en Cuba van a querer montarse en CubaPay para ofrecer sus servicios, ofrecer sus productos de forma global. Cuando esos negocios se vinculen con CubaPay, lo que vamos a hacer es tratar de buscar alguna opción de marketing con ellos para sortear o para regalar, que es lo mismo, beneficios de ese negocio en la comunidad de Bache Cubano, en la comunidad de CubaPay. Por ejemplo, ese es real. Próximamente puede que se una a CubaPay la plataforma de Bajanda. Puede que se una CubaPK. Puede que se una... ¿qué otro negocio? Hay un restaurante. Hay un restaurante, Miguel, si nos estás viendo, un saludo para ti. Mucha gente se nos ha acercado. Lo que pasa es que han saturado los canales de comunicación que tenemos para aceptar gente. Lo han saturado. Yo soy uno solo. Y el objetivo es hacer ahora una publicación que explique cómo puedes darte de alta en la red de negocios de CubaPay para luego pues, fomentar esa página de negocios. De todas maneras, es lo que te decía, por ahora mismo Aeronvío y tratar de ir sumando negocios y negocios y negocios para hacer sorteo de los negocios en sí y nosotros cubrir con los gastos, eso es la idea. Alejandro Serrano, ¿hay alguna vía normal de envío de remesas desde Europa? A ver, Alejandro, todas las vías son normales. Aquí no existe una vía anormal de envío de dinero. Pero supongo que te estés refiriendo a través de un banco. La única manera de hacer transferencias desde Europa, que yo tengo entendido que existe aún, es a las tarjetas AIS en determinados bancos que tienen contacto o que tienen contrato y que no han sido sancionados todavía. Para ese efecto. ¿En MLC o normal? En AIS. Ni idea, man. Pero no sé qué banco es, no sé nada. Sé, porque he escuchado a algunos usuarios comentar que sí les están llegando sus remesas a sus tarjetas ahí vía Europa, pero no sé a través de qué lugar. Tendrías que comunicarte con el banco. Vamos a buscar. Hay que comunicarse con el banco ahí y ver con qué banco de Europa están trabajando. Para que sepas y bueno, dependiendo del país de Europa al que te estés refiriendo, ver si existe ese banco allí. Dice, pregunta al Bache, conversaba con un amigo el tema de la publicidad en blogs vía Google AdSense y me saltó la duda, ¿sigue siendo una utopía monetizar de esta forma para los cubanos? ¿Existe alguna variante? Realmente no recuerdo si Eri ha dado miedo al respecto, pudieran ayudarme. Mira, hermanito, te explico. Si no tienes una cuenta de Google AdSense vinculada a una cuenta bancaria en los Estados Unidos, que lógicamente está vinculada a una persona real en los Estados Unidos, no lo vas a poder hacer. Ni lo intentes porque no lo vas a poder hacer. Eso es una tarea pendiente y ya ahí sí estamos embarcados. El día que tú veas en las noticias que eliminan el embargo, eliminan el bloqueo, que viene Eric Smith de nuevo para acá, para Cuba, a conversar, ahí es cuando tú vas a embullarte. Pero mientras tanto, olvídate de recibir pagos con Google AdSense desde Cuba porque no vas a poder. No vas a poder. En esa situación estamos nosotros que tenemos la intención y tenemos el deseo de vivir de aportes que nos haga la gente a través de CubaPay, porque de otra forma no vas a poder. Para eso también está exacto CubaPay como una salida. Desgraciadamente es así para nosotros. Existe CubaPay para iOS, es una duda que se repite muchísimo. Señores, CubaPay ahora mismo es una web, por tanto, puedes acceder a ella desde una PC en Windows, desde una PC en Mac, desde un teléfono Android, desde un teléfono iOS. Si la duda es si va a haber una aplicación móvil para cualquiera de los sistemas operativos existentes, ahora mismo no está hecha, la página está en desarrollo, la página es una beta. Esa es una página que va a continuar ampliando los servicios, así que cuando ese momento llegue, cuando entendamos que ya tiene como web la madurez necesaria, pues no se preocupen porque va a tener aplicación para los dos sistemas de teléfonos móviles que existen hasta hoy. Dice otro internauta, Bache, pregunta a Bache, ¿conocen alguna plataforma donde puedas vender servicios de copywriting o storytelling? Mira, si lo quieres hacer por deseo propio, te puedo recomendar Medium. Tengo que ver dónde paga Medium. Para poder enseñar algún video que haga eso. Por el fenómeno de que las plataformas que paguen con... Las plataformas que paguen con PayPal. Fíjate. Vamos a hablar aquí. Las plataformas que paguen con PayPal. Tú puedes, con una cuenta de ATM, hacer una solicitud de saldo ATM y pagas con PayPal. Y luego los ingresos que hayas generado con esa plataforma de pagos que te vas a pagar en PayPal, le dices que te paguen a la cuenta interesada en recibir ese saldo PayPal dentro de ATM. Es un proceso complicadísimo, pero es el único canal que se me ocurre, la verdad. Guardiolato desde Twitter nos comunica el top 10 de las redes sociales más utilizadas en Cuba. Ojo, no las que más te gusten a ti. Ok, saludos, espero que... Hermano, eso se cae de la mata. Facebook, Instagram, YouTube. Y la idea es que no se parta ni en dos ni en tres, sino... Tenía que hacer ese chiste. No eres fanático de... No era, si no lo hacías, no eras fanático de... Así que sí, viene, lo queremos hacer una vez que CubaPay esté ya sólido, que esté funcionando perfectamente, porque lógicamente ahora mismo está en beta y hay una pila de cosas que no se han hecho. Porfa, si alguien sabe cómo configurar el simple wall para que solo me gaste la aplicación que yo quiera, porque abro Mozilla y en nada gasta 10 megas. Mano, te lo debo. Voy a fijar este mensaje en el canal de Bache Cubano Club para que alguien te ayude ahí. Hola, CubaPay sirve para... O sea, ¿podré pagar cualquier cosa en el extranjero como suscriptor y eso se pagará solo con cripto o con dinero normal también? A ver, hermanito, mira. CubaPay ahora mismo es una pasarela de pagos basada en la blockchain. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a poder recibir pagos con los mecanismos de pago que tiene CubaPay en este momento: ATM, Bitcoin, Payeer. Vas a poder realizar pagos con ATM, Bitcoin, Payeer. Una vez que se termine la fase beta, esos tres elementos de pago van a ir creciendo. Se va a agregar Litecoin, se va a agregar, puede que se agregue PayPal, puede que se agregue Zelle, puede que se agregue Uphold. Todos esos mecanismos al final necesitan un respaldo legal a partir de un proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio ahora mismo es ATM. CubaPay lo único que va a hacer es humanizar y tratar de flexibilizar los pagos que se le puedan hacer a los cubanos usando esos terceros. Hay que ser creativo y hay que empujar. Fíjate, ya no hay excusas. Es uno de los temas que quiero decir. Ya no hay excusas para decir, ay, pero es que no tengo cómo me pago. Ya tienes eso resuelto. Hazte una cuenta en CubaPay, hazte un enlace de pago. Piensa cómo puedes vender tus productos o servicios a nivel mundial y empieza a competir en el mundo. No compitas más en Cuba, compite en el mundo. Yo, Eddie García, voy a empezar a competir en el mundo. Y Cuba es parte del mundo. O sea, no es que te cierres al público cubano. El público cubano también tiene que aprender a consumir productos digitales. Hay que despertar. El público cubano no está adaptado a... La gente quiere un libro y no va a buscarlo a ninguna página. Ya hay libros, ya puedes, si escribes, puedes poner tus libros en CubaPay. Ya Camilo Noa, el poeta de O'Neill, lo hizo. Y ya está vendiendo su libro. Es abrir la mente, exacto, señores. Miren, son tiempos que ya estamos en el siglo XXI. Hay que empezar a proyectarse. Entiendan que la competencia está globalizada. Ya, ustedes tienen que ver cómo... Miren, un ejemplo. Voy a poner un ejemplo real. A mí todos los días me llegan uno o dos correos de empresas pakistaníes o empresas indias que analizan los sitios web con los que yo estoy trabajando y me ofrecen su cartera de negocio. Mira, oye, yo soy Abdul Ahmadinejad, en tu empresa y yo quiero ofrecerte servicios de posicionamiento web. Mira, este es mi catálogo, este es mi precio, me puedes pagar con criptomoneda y empezamos a trabajar como tú me digas. ¿Qué te parece? Tú puedes hacer eso también desde Cuba. Hazte una cartera de lead magnet, hazte una cartera de clientes potenciales y empieza a venderte. Hay un tuitero que se llama Michelle Aragón. Michelle Aragón, un saludo para ti. Y lo entendió perfectamente. Lo entendió perfectamente. Es, brother, es que ya no hay límites. Es, empieza a competir a nivel mundial. Tumba la merienda a los pakistaníes. Tumba la merienda a la gente de la India. Dale, arriba. Si ya tienes el mecanismo de pago, ya sabes cómo hacerlo. Ahora lo que tienes que hacer es venderte, véndete. Y luego, por supuesto, esos pagos que tú recibes los consumes en Cuba, comprando el pan, comprando en la tienda, pagándole a otro cubano, qué sé yo, hermano. ¿Ya entiendes? Es globalizarlo. Ya. Mitalia, algo más. Nada, aquí seguimos con preguntas de la bachillerana Palma, a través de Twitter también. ¿Cómo funcionaría lo del saldo interno de Cubapay? ¿Cómo funciona bien lo del enlace de pago? ¿Cómo mi sitio de ventas podría hacer uso del enlace de pago para saber a qué cantidad de productos y a quién se le está vendiendo? Por supuesto, esa es la clave de si por esa razón, si ya tienes un sitio web, tienes que convertirte en desarrollador. Miren, con el fenómeno de los enlaces de pago, tú puedes hacer transacciones únicas para cada producto, para cada servicio. Un ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con CubaShop. CubaShop.com es una página web que vende lo que venda. Ya Rafa está trabajando en el plugin de WooCommerce. Tengo un mensaje ahí de Twitter de Telegram, seguramente ya terminó. En el que tú pones ese plugin en tu sitio de WordPress, ese plugin le agregas los datos que te pide CubaPay. CubaPay te pide una aplicación, un ID de aplicación y una clave de seguridad para esa aplicación. Montas eso en tu sitio de WordPress y luego a cada producto tú le reflejas un precio. Cuando alguien te quiere comprar ese producto, tú generas en tu sitio un ID. Ese ID con ese precio se lo mandas a CubaPay por API, eso es automático. CubaPay te genera un enlace de pago, te devuelve el enlace, tú ese enlace se lo das al cliente, el cliente te paga y ya ese saldo va automáticamente a tu cuenta de CubaPay. ¿Qué puedes hacer con ese saldo? Lo puedes extraer a tu cuenta de Banco Metropolitano o lo puedes dejar ahí para pagarle a otros emprendedores cubanos o no. Ojo, que CubaPay no es para Cuba, CubaPay es para el mundo. Tú puedes con ese saldo posteriormente hacer cualquier cosa. Te puedes comprar una tarjeta de Netflix, puedes pagarle a Aeroenvío para que te mande un producto de los Estados Unidos para Cuba, puedes solicitar que te lo acrediten en una cuenta de PayPal con el correo tal, puedes... Imaginación, usa en la cabeza y piensen cuántas cosas se pueden hacer. Tienes una burbujita abajo a la derecha donde puedes contactar con el equipo de soporte. Están lentos porque son muchos, pero date un chance y escríbeles ahí. Ok, es una idea que desde Cuba queremos potenciar porque Cuba es Cuba es un país que tiene un potencial humano increíble, enorme. Y creemos que basta ya de justificaciones y basta ya de sanciones al Sudá. Hay que resetearse el chip y echar para adelante. Ok, es la idea. Johnny Suárez, el doctor, a través de Twitter también un saludo para ti, nos dice: ¿puede realizarse un video para explicar de manera detallada el sistema de referidos de bitremesa.com y cómo recibe el dueño del link los pagos que se ejecutan por ese link? Vamos a hacer una publicación en el blog de erishgarciacruz.medium.com explicando todo el proceso con bitremesa. Vale, sí. Anótalo ahí que sí. Mali, la calle. Para ustedes, ¿qué gadget, pieza, equipo valdría la pena a cambio de un riñón? Por favor, Mali, guarda tu riñón. Conserva tu riñón. Es más importante que tu riñón. A mí, por menos de un Tesla, no doy mi riñón. Por menos de un Tesla. Yoria también nos pregunta, ¿cómo puedo ver pita.cu en mi Smart TV? Probé usando el explorador y no funciona. ¿Se puede contactar con los developers para optimizar la plataforma? Sí, vamos a hacer esa convocatoria, te lo prometo. Vamos a darle perro a Pista. Pista, hay dos cosas que quiero analizar con Pista. La primera es que es un deseo mío ya más personal, pero tengo que retomar el hábito de subir los videos de Bache Cubano, los que se puedan, o sea, hay videos que no se pueden. Los videos que se puedan, volver a retomar el proceso de subirlos a Pista, porque ahí hay una comunidad que nos quiere, que nos persigue y que hay que tenerla contenta. Tenemos que hacer esa gestión. La segunda es coordinar con ellos para eso, para que se pueda ver de un Smart TV. Yo sé que hay gente, mira, yo, el día de la candanga del fútbol, el día que no pusieron el fútbol por Telerebelde, y las cosas cuando salen, cuando las cosas se hacen bien, tenemos que felicitar a ese equipo que logra que salgan bien. Cuando las cosas salen mal, hay que decir que salieron mal, reconocer que salió mal, otorgar el disgusto a las personas y accionar y que no vuelva a pasar. Ya esto lo he dicho mil veces ya. Cuando el banco hace que tú te eches una cola de 4 horas en vano, está mal. Cuando un canal de televisión dice que va a poner un juego de fútbol que es un relax, que es un momento de que la familia cubana está para pasar un rato agradable y no lo pone, eso crea disgusto, eso crea molestia y la gente enerva porque definen que sus vacaciones de 2 horas en la semana la quieren emplear en eso. Entonces, este cubano que está aquí, el día del fútbol, de Telerebelde, que si es Barça, que si no sé qué, al final creo que perdieron. La final contra el Atlético de Bilbao. La final de la Copa del no sé qué, no sé. La de F5. Pues la cuestión es esa, que al final uno quiere que las cosas salgan bien y no salen bien. Entonces, yo resolví con Pista el día ese del fútbol. Al final terminé viendo el fútbol en Pista, increíble, ya en tiempo real ahí, sabroso. Por lo tanto, un aplauso para Pista. Dale play, mía. Dale play, criatura. Ahí, criatura. Espérate, criatura, a mí eso no me hace falta. Yo estoy aquí para comentar. Pero yo quiero tener un feedback. Y no le gusta mirarse. Mira que le gusta mirarse. Y nada, saludos y afectos a Picta. Saludos y afectos a Transfermóvil. Ya lo hice en el video de Donat, que salió ahorita. Pero lo voy a volver a hacer aquí porque estoy pagando mis impuestos de forma digital. Increíble. En Cuba. Ay, por Dios. ¿Qué más? ¿Qué blockchain usará Cubapay? Cubapay va a utilizar por el momento dos. Va a utilizar la red Ethereum y va a utilizar la red Tron. A mí en lo personal me gusta más Tron, pero como no soy yo el que está haciendo eso y el que lo está haciendo ahora mismo es una persona más especializada en el fenómeno Ethereum, pues hay que complacerlo, y él quiere pinchar con Ethereum, vale. Ya veremos después cómo potenciar el tema Tron. Hay un aspecto que tengo que dejar bien claro, y es el siguiente. Cuando uno, por una cuestión de soberanía, quiere lanzar un token, ese token no tiene valor ninguno, tienes que ampararlo en algo. Y ese algo, ahora mismo, en el caso de Eric García, en el caso de Cubapay, es nada, ¿ya? ¿Cuál es el incentivo y cuál es la forma de monetizar ese token? Muy sencillo. Todas las ganancias de Cubapay se van a convertir en ese token. Ahí está. El 1% del tráfico de Cubapay generalmente es ganancia porque son los vendedores que, bueno, tienen que pagarle el 1% a la plataforma de Cubapay. Ese 1% se va a ir guardando en un token. Y ese va a ser el token que va a tener las referencias de valor. A lo mejor, quizás, tal vez. No puedo ahora, amigo. Lo siento mucho. A lo mejor, quizás, tal vez, pues sencillamente el token adquiere un valor considerable y se cotiza en bolsa y ¡guau! Pero por ahora, el objetivo es ir conservando ese activo, ese fragmento de valor y que la gente lo transfiera entre ellos como nada. Yo el otro día estaba trasteando ahí con Trump el tema este del staking y todo eso. Y cada vez que te pones a hacer stake, que es como una cuenta bancaria, guardar el activo ahí, y ellos te prometen un 0,7% diario por concepto de staking. Sencillamente te regalan otros contratos inteligentes y forman tremenda locura ahí. No lo vi muy claro, pero al final vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos en el chat a Ronald Williams diciendo: en Cuba Pay no hay calle C. Eso es porque ustedes son intermediación y de cierta forma se hacen responsables de las ventas y compras de criptos. Mira, te voy a explicar el modelo de negocio de Cubapay porque hay mucha gente que no lo ha entendido y es una realidad. El fenómeno. Entonces, una eso, por favor, déjame terminar con la otra cuestión del Ministerio Erepac, que también está aquí en el chat. Dice: ya puedo comprar a través de Cuba Pay la. Parece un engaño. Creo que esta explicación te va a explicar por qué no engaño. Ajá, vos para ti. Miren, primero, Cubapay es un proyecto que está en fase beta, no tiene ni 48 horas de salida todavía. Cubapay es un proyecto que está pensado única y originalmente para convertirse en una pasarela de pagos internacional, para que puedas proyectar tus ventas y para que puedas crecer en internet utilizando esa pasarela de pago, porque no puedes utilizar otra pasarela de pago a nivel mundial, ni PayPal, ni Skrill, ni Payoneer, PayEasy, ni ATM, ni menciona pasarela de pago. No puedes usar Visa, no puedes usar Mastercard, no puedes usar Google Pay, no puedes usar Apple Pay. Y por esa razón es que nos damos a la tarea de crear CubaPay, una plataforma que te deje registrarte, que te deje crear aplicaciones para desarrolladores y que te deje crear enlaces de pago directo. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. La otra funcionalidad que tiene CubaPay es un mercado interno de criptomonedas. Ese mercado interno de criptomonedas se puede resolver de dos maneras. O tú vendes tus cripto y la gente te paga, y de esa forma Cubapay no interfiere, sino que son ustedes dos los que se ponen en contacto quién vende y quién compra. O puedes comprar criptomonedas con el saldo de Cubapay. Una vez que quieres hacer eso, entras en un proceso de mediación. Ahí Cubapay sí tiene que ver, y ahí Cubapay sí se meten en medio, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el que está vendiendo la criptomoneda no tiene, no, esto es una aclaración que tengo que hacer durísima. El que está vendiendo la criptomoneda no tiene la obligación, de hecho no tiene cómo hacerlo, de transferir sus criptomonedas a CubaPay para que la otra persona le pague a este y así CubaPay le transfiere las criptomonedas a esta persona. No, señores, eso no es así. No. Vamos a explicarlo cómo es. El que está vendiendo la criptomoneda, una vez que contacte con un comprador y ese comprador tenga saldo Cubapay, el comprador le dice: vale, yo te voy a comprar estas criptomonedas, tú me las transfieres, esta persona le transfiere las criptomonedas a esta persona, pero en el momento en que hizo eso, a esta persona se le congelan los fondos que tenía de Cubapay congelados. Cuando este termine de transferir, pone en Cubapay el código de transacción. Mira, ya le transferí, este es el código de transacción. Cubapay tiene un mecanismo automatizado para velar y para verificar que este con esta billetera le pasó a este con esta billetera. Y mire el código de confirmación aquí. Y ya se confirmó con las seis confirmaciones de la blockchain. Perfecto. Cubapay libera ese saldo Cubapay a esta persona. ¿Qué te parece? En ningún momento Cubapay tuvo tus criptomonedas ni las de la otra persona. Simplemente está mediando en formato escrow, que significa que este tenía un saldo de Cubapay, yo se lo cojo, dale, transfiérele, ya lo hiciste, ya se confirmó, este te dice: oh, sí, ya todo bien, vale, perfecto, coge el saldo tuyo. Ahí lo tienes. ¿Ya? Espero que te haya funcionado, eso todo lo vamos a explicar en una publicación, cómo vender en Cubapay, cómo comprar en Cubapay, cómo monetizar en Cubapay, cómo transferir de PayPal a Cubapay. Oh, wow, todas esas cosas, pero señores, calma que soy uno solo y ya me duele la garganta. Las tarjetas Visa y Mastercard las tendremos este año según su Sí, proyección. Sí, el señores. Hay muchas fenómeno. personas en el chat hablando de las tarjetas Visa, Mastercard. Tranquilos que todo eso va a llegar. Sí, va a llegar. Pero va Sí. a llegar en formato tarjetas de regalo. A ver, te explico. Déjame volver a decir lo mismo. Toda la dinámica del sitio de CubaPay está amparada en una moneda virtual amparada en dólares. Esa moneda virtual amparada en dólares, como les decía, quiero luego reflejarla en un token de la red Tron todavía. Por ahora, papi, ¿qué pasa? Después. ¿Puedes esperar un momentito, papi? Sí, sí puedes esperar. Todo ese mercado interno lo van a poder adquirir con el saldo de CubaPay. Por eso les decía, miren, si a usted le pagan por una foto, que vendiste una foto en un sitio de venta de fotos, hay un sitio de arte que está súper espectacular, después vamos a hablar de eso. Sí. Usted vende una foto, o vende un cuadro, o vende una escritura para un blog, lo que sea, tú tienes un saldo de CubaPay. En el ecosistema normal, tú podrías coger ese saldo de CubaPay y decirlo, no, quiero esto en mi cuenta bancaria de Cuba y te haces una remesa por Birremesas. Ya, vas a Birremesa, pones tus datos, quieres pagar con CubaPay, ¡pring! Usas tu cuenta de CubaPay para pagarte eso y te mandaste una remesa a ti mismo y te llega en menos de una hora ese dinero a tu cuenta bancaria de Cuba. Pero, amigos míos, se lo decía el otro día al muchacho este, que ya dije el nombre y se me olvidó ahora, estoy con la memoria hoy, Michel Aragón, se lo decía a Michel Aragón. No tiene sentido que tú, una vez que tengas el saldo CubaPay, lo quieras sacar. No tiene sentido, porque el objetivo es que tú ese saldo luego lo consumas en los negocios y luego lo consumas en otras operaciones, excepto sacarlo para tu cuenta bancaria, que lo puedes hacer desde ya. La idea es que lo muevas, la idea es que fomentes el pago a otros emprendedores cubanos para que vean la funcionalidad que tiene la plataforma. Tienes un saldo en CubaPay y le compraste un libro a Camilo. Le donaste a Eri por el canal de YouTube. Te pagaste el bajanda. Te pagaste el plato que te comiste en el restaurante que está asociado a CubaPay. Exactamente. Te fuiste de vacaciones con Abanacé para el hotel pagándolo con el saldo de CubaPay. Exactamente. Piensen en eso como una cuenta en PayPal. Es lo que quiero que entiendan. No tiene sentido que conviertas eso en dinero real. Lo puedes hacer, ahí tienes mi remesa, pero no tiene sentido. Si abriste la mente para que te paguen por ahí, abre la mente y paga por ahí. Es el objetivo, ¿ok? Ideas de convertir CubaPay Money, o sea, el saldo de CubaPay en MLC. Lo vas a poder hacer también cuando exista un mercado dinámico en el que la gente con el saldo de CubaPay haga cosas, y mientras más cosas haga, pues mejor. Va a existir el momento, lo tuiteé el otro día, va a existir el momento en el que la gente va a comprar y vender saldo CubaPay y puede que lo compren y lo acepten en MLC. Uno de los que probablemente lo haga sea yo. ¿Qué te parece? Uno de los que probablemente, porque la gente piensa que yo soy milloneta, nada más ajeno a la verdad, al contrario, yo debo dinero en estos momentos. Y el objetivo es que yo voy a comprar saldo CubaPay, compro saldo CubaPay. Y el que lo tenga que me lo venda. Así va a ser. Yo no tengo saldo CubaPay en estos momentos. Bueno, sí tengo, pero no es el que ustedes se imaginan. Sí, porque me lo compré. No, es que claro, es que la gente siente o piensa que porque son proyectos que es verdad, que, no, no, que son... No da vuelta. Que son novedosos, que van a ser... Pasa, Pani, pasa, mi amor. Mi vida, te estamos diciendo que pase. Uno ya es el dueño del mundo por tener este tipo de emprendimientos, este tipo de plataformas y nada que ver. ¿Algo más? Bueno, muchas cosas más, mucha gente mandándonos bendiciones, mandándonos saludos. A eso quería hacerlo en el principio de la directa, porque ya obviamente ahora mismo no existe la misma cantidad de gente que existían al final. Pero quería destinar por lo menos un minuto a ese tema. A ver, miren, yo no uso apenas WhatsApp. Yo estoy la mayor parte del tiempo en Twitter, estoy la mayor parte del tiempo en Telegram, y estoy la mayor parte del tiempo programando o editando video o grabando video. Esa es mi vida. Yo tengo la vida más aburrida del mundo porque he sentado en una silla ahí desde que me despierto hasta que me acuesto. Excepto tres o cuatro días al año que digo, o sea, oh, no voy a hacer nada hoy y me pierdo por ahí. Pero bueno, eso ya lo hice este año. No, este año no lo he hecho. Este año me toca. Este año me toca hacer eso, perderme cuatro días por ahí. ¿Oíste, Avanese Vacations? Y el objetivo es que quería, por favor, decirles de todo corazón, gracias. Decirles de todo corazón que estoy súper contento con el nivel de cariño que le tienen a Eric García. Yo flipo. A mí, yo nunca me imaginé que iba a caer bien así de gratis. También hay mucha gente que le caigo mal, pero bueno, eso es parte de la vida. Lo más gratificante es que le caigo bien a un por ciento aplastante con respecto a la gente a la que le caigo mal. Así que se pueden ir a ustedes saben, a aquellos que no les agrada. Alan, tu pregunta, pero es que no he visto tu pregunta, no sé dónde está tu pregunta. Alan está todo triste porque quiere que respondamos su pregunta. Hazla aquí en el chat ahora mismo en vivo. Dale, tírala para acá. Tírala y la respondemos. Por lo tanto, gracias. Haga un meme. Gracias. A todos por el apoyo, a todos por el ánimo. Y creo que este año es el año en el que los emprendedores cubanos tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Hay mil dificultades, todo el mundo sabe que el país está afrontando un carajal de dificultades. Todos lo sabemos, todos lo vivimos. Y si me está viendo alguna instancia de la dirección de este país, que quiero que sepan que por lo menos desde el punto de vista mío y familiar, yo lo único que quiero es que la gente encuentre formas, encuentre soluciones, encuentre maneras para echar para adelante. Así mismo. Y es buscar soluciones. No hay de otra, ¿entiendes? No puede ser, y ya esto es un poco más serio, no puede ser que la solución la piense uno solo. Todos tenemos que buscar la solución. Es como dice la frase de pensar como país. Vamos a pensar como país. Vamos a pensar cuáles pueden ser las soluciones desde que están en nuestras manos. Exactamente. Las que estén en nuestras manos. ¿Cómo puedo recargar mi cuenta de CubaPay? Hermanito, para recargar tu cuenta de CubaPay tienes dos maneras. O recargas tu cuenta usando los tres métodos de pago que tiene CubaPay existentes ahora mismo, que es ATM para cualquier parte del mundo, Bitcoin para cualquier parte del mundo, Payeer para cualquier parte del mundo, excepto los Estados Unidos. ¿Ya? Esa es una manera. Y la otra forma es comprarle el saldo CubaPay a una persona que ya tenga saldo CubaPay. El precio de ese saldo CubaPay se lo pones tú. Yo te estoy diciendo que ese saldo está respaldado seriamente, porque de otra forma no entra dinero en la plataforma, con una referencia directa al dólar. Ponle el precio que tú quieras. Compro saldo CubaPay a 40 CUP o a 35 CUP. Eso, mira a ver tú, hermano. Miguel Ángel, soy entrenador personal de gym y ofrezco servicios online. ¿Cómo puedo agregar eso en la pasarela de pago de CubaPay? Si no tienes sitio web, esto es una buena pregunta. Exacto. Si no tienes sitio web, puedes registrarte en CubaPay, puedes hacer a mano tú mismo los enlaces de pago, generas tantos enlaces de pago que tú quieras. Está explicado en la publicación que hice ayer en el blog. ¿Ya? Y tú le pones a un enlace de pago un nombre, una cantidad a pagar. Ay, teléfonos estos chinos. Bueno. Los teléfonos chinos estos no son fáciles. No son fáciles los teléfonos chinos estos. Hablando de teléfonos chinos. Ya, puedes darle play ahí que ya debemos estar de nuevo. Pero está la... Mija, no, ya, tú a ver. No es fácil. Entonces, lo que quería decirle es... ¿Por dónde me quedé? Estábamos intentando responderle a Alan Point lo de las MLC en BitRepresa. Oferta y demanda, hay que esperar a que el mercado se estabilice. Es la respuesta rápida a esa pregunta. Y la otra pregunta, o sea, y lo otro que estábamos conversando era, ahora se me ha perdido aquí en el chat quién fue que dijo la pregunta, pero bueno, si estás viéndolo seguramente te va a complacer la respuesta, es una persona que no esté registrada en CubaPay, puede pagarle un servicio a alguien en CubaPay, es necesario registrarse en CubaPay para pagar un servicio de CubaPay. No, porque cuando tú haces un enlace de pago, ese enlace de pago tiene cuatro maneras de pagar. Saldo CubaPay, si no estás registrado, no lo vas a ver. ATM, Bitcoin y Payeer. La idea, como te decía, es ir agregando más opciones de pago, pero para eso hay que hacer coordinaciones y las coordinaciones llevan tiempo. Pero sí, no hace falta estar registrado para pagar en CubaPay, no hace falta estar registrado de ninguna manera. Así mismo. Si hay algo que ahora mismo en la fase beta está pinchando en Taya, es precisamente eso. Sabemos que el fenómeno de la compraventa con scroll de una oferta que alguien publica y tú quieres comprársela, eso no está funcionando por ahora. La idea es que te contactes con ella por mensajería interna. Hay un chat interno privado dentro de la web y tú coordinas con él, y si te estafan, sabes que por no usar la plataforma scroll, pues nosotros no asumimos esa responsabilidad. No obstante, viene KYC, viene un scroll más fácil, todo eso viene, señores, calma. Un saludo especial para mi marido, no mi marido, sino el usuario, mi marido, y Alice nos está comentando que hoy está de cumpleaños, muchas gracias por estar en tu cumpleaños viéndonos. Sí, increíble, es un... Así que muchas felicidades, que la pasen bien, quédense en casa, después festejaremos, la pana está en candela. Ya hay en Cuba una nueva cepa, la sudafricana. Es necesario que nos cuidemos bien. Lo otro, cualquier idea, porque hay que escuchar. Yo he hecho ya, en 48 horas, he hecho más de 17 commits a mejoras dentro de la plataforma. Estoy loco por sumar programadores, ¿no? Para que vean el código y lo mejoren. Pero cualquier idea que tengan, que se les ocurra, que ustedes pensarían que, wow, en CubaPay se puede hacer tal cosa, propónganla, no tengan pena, díganla, tanto en Twitter como en el Club de Bache Cubano, y yo los estoy escuchando, yo los estoy viendo. La idea de montar servicios allá adentro con tiendas virtuales incorporadas, ya eso está tirado al código, ya lo que hay que hacer es probar y subir. Y es poco a poco, pero es la idea, señores, ¿ok? Es posible, Fidel, un saludo para Fidel, que siempre igual está con nosotros. Es posible para cuando haya turismo cobrar tarjetas de Booking o de Expedia con CubaPay. Para eso hay que ponerse de acuerdo con Booking y hay que ponerse de acuerdo con Expedia. Ya, todo esto son coordinaciones. Lo que pasa es que cuando tú quieres hacer la coordinación, oye, Booking, mira, yo, Eri García, tengo una plataforma CubaPay y yo quiero que ustedes me paguen a mí y yo les pago a los arrendatarios aquí en Cuba, lo primero que te van a decir es, a ver, dame tu empresa, ¿qué empresa tú tienes? Y ahí es cuando le voy a decir, ninguna, si yo no soy norteamericano. Ah, no, mijo, no, chao, ¿tú eres cubano? Ah, no, mijo, no, atrás, cubano. Sí, ahí el bloqueo es real, ahí es verdad que es real. Entonces, es entre la espada y la pared, buscando soluciones. Bienvenido a mi mundo, es así. Exactamente. Bueno, pues nada. ¡Qué calor! Fíjate, no tengo hambre. No tengo hambre porque antes de empezar la directa esta, almorcé. Por eso fue que nos demoramos 15 minutos más. Pero hoy lo que tengo es calor, hacer. ¡Qué calor! Esta niña nunca está feliz. En fin, un beso grande, muchas felicidades a todos los que cumplen años. Cuídense en cualquier parte de Cuba que estén. Y chao, en cualquier parte del mundo que estén, nos queremos. Ustedes saben las vías de contacto para nosotros en Twitter, @eri, 5514-9081 en WhatsApp. Ahí estamos todos los problemas que tengan con CubaPay. ¿Ya está listo el chat en CubaPay de atención a la corona de los clientes? Bueno, ya el chat está listo, así que por allí también está. Cualquier paro, lo mínimo que sea, que ustedes no les guste CubaPay, déjenlo escrito en el chat, que los atenderemos para mejorar todo, y nada, lo que sea mejorable. Exacto, y atentos porque ya viene la aplicación para Android, la aplicación para iOS, ya viene el plugin para WooCommerce y ya viene un SDK escrito en PHP, que lo voy a hacer yo. Hay un SDK escrito en Flutter, que lo va a hacer el socio de Datos Cuba. Y nada, la idea es esa, señora. Hay tremenda emoción, hay tremendo embullo colectivo al respecto. Yo creo que este es el año de los cubanos demostrar que sabemos, demostrarle al mundo que no creemos en bloqueo, que no creemos en sanciones, y para adelante. Pasó con todas las cosas que hemos hecho. Es para adelante, ¿ok? es para adelante. Chao, chao, los quiero, cuídense. Y muchas felicidades, sí. De nuevo y besitos. Paz y armonía, paz y armonía. Lo que queremos, paz y armonía y que todo el mundo sea feliz. Chao. Eliseo Landerio, besitos para ti también. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice el grupo? Y dice Aaron Point que este es el año de Bernie. No, güey, Bernie ese. Ay, Dios. Por Dios. Dime, dime. ¿Cuándo tú piensas presentarme a tu público? No, Acere, no. Papi, primero, por la voz te van a reconocer por la voz, eso es lo primero. Tuviste que haberte puesto un trapo o algo ahí en la voz porque te van a reconocer por la voz. Y lo segundo es que todavía, mijo, todavía, cuando lleguemos a... Ese es mi bache cubano que tiene ganas de salir en la cámara. Sí. Un saludo para ti también, corazón, señor, que de verdad que hace un trabajo increíble, no, ese... llevando nuestras plataformas digitales. Puede tener los tragos dados ahora mismo. Ni confirmo ni desmiento. Así que nada. Dale, chao, chao, cuídense, cabrón, los quiero.